Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bueno, contanos esta situación que se veía venir de alguna manera, pero que terminó por estallar. ¿Por qué las empresas compradoras de cartón paralizaron la compra del material a cartoneros y cartoneras de la Argentina? Porque está ocurriendo en todo el país. Sí, bueno, se está empezando a notar la situación. Hace ya varios meses que el precio está paralizado, que ya se venía a venir, digamos, una situación de este tipo. Y bueno, es la decisión también del ministro, digamos, del Ministerio de Producción de empezar a incentivar, digamos, de alguna forma la producción abriendo las importaciones y sin tener en cuenta, digamos, que las consecuencias hacia el interior del país lo que va a generar esto, digamos. Uh-huh. No solamente en el plano ambiental, sino también en el económico, ¿no? Contá, cuando decís abrir las importaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo puntualmente? ¿Qué es lo que decidió el ministro de Desarrollo Productivo, Culfas? Sí, a ver, esto es una medida que se viene tomando ya de hace varios años, las importaciones desde 2021, tengo entendido, no tengo exactitud. Pero al ingresar recorte de papel y de cartón, digamos, al país a un precio por debajo del mercado interno, dificulta la comercialización interna de los cartoneros principalmente, que sí. Son los que quedan atados a un precio superior de venta del que se está comercializando, del que están trayendo de afuera. Entonces la industria, las empresas que compran el cartón, digamos, nosotros somos las cooperativas de cartoneros, los cartoneros de la calle, los que trabajan en los basurales y demás, históricamente son proveedores de celulosa a la industria, ¿no? Claro. Además del trabajo y el servicio ambiental que hacen en la ciudad, en los pueblos y demás. Hoy por hoy esto que está generando es que justamente se corte eso, y las industrias estén, las empresas estén sobreestoqueadas. Entonces, a nivel de mercado, eso baja, digamos, al haber, digamos, mucha oferta de cartón y papel, tanto por la industria y al mercado interno, el precio venía estancado, ahora baja. Encima, digamos, las consecuencias son que hay un contexto que no es para nada favorable en el país, que viene aumentando los alimentos, los suelos vienen perdiendo hace meses, en un contexto de crecimiento supuestamente que no se refleja en el bolsillo de los trabajadores. Entonces eso genera mucha incertidumbre, la mayoría de nuestros compañeros están muchos, digamos, por abajo de la línea de la pobreza. Entonces, digamos, una situación que va a traer consecuencias no solamente en el plano económico de los compañeros, sino también en el ambiental, porque si el material no se puede recuperar, muchos compañeros no lo van a poder retirar de las calles, de los basurales. Sí. Y los municipios van a tener que empezar a inyectar dinero para aumentar la recolección de más material. Eso va a traer, digamos, mayores gastos por parte de los municipios y mayores deposiciones finales de los residuos, ¿no? Se calcula que unas 300.000 familias en el país viven de esto, es así. Y ahora, bueno, la situación en general, Pico, puntualmente, ¿qué es tu territorio? ¿Cuál es? ¿Cuántos cartoneros, cartoneras viven de esta manera? ¿O de esta actividad? De la actividad, y en Pico ahora, hace poco, en diciembre, se aprobó una ordenanza que, si bien no es muy trascendental, digamos, para el sector, lo que sí contiene es un punto que veníamos discutiendo nosotros, que necesitamos un registro de recuperadores urbanos de cartoneros en la ciudad. Porque más allá de que es un trabajo para muchos compañeros, es un negocio para muchas otras personas, ¿viste? Que tienen capacidad de compra, que tienen, digamos, movilidad y demás, y hay mucha competencia del material en la calle. A partir de eso se está trabajando en conjunto con el desarrollo social y ambiente. Estamos a disposición nosotros para hacer el censo. Eso es el punto más interesante de la ordenanza, para crear el registro. A partir de ese censo vamos a tener con exactitud, pero nosotros estimamos que hay unas 70, 80 personas ya casi que se dedican a la actividad. Tanto, bueno, en esas 70, 80 personas hay familias que uno o dos se dedican a la recolección, otros familias clasifican el material, digamos, es un trabajo en conjunto, ¿no? Familiar. ¿Cuál es la expectativa de que este conflicto encuentre una salida, una solución? ¿Qué es lo que sabés? Se supone que a nivel nacional la Federación Argentina o los sectores en que se nuclean estos laburantes estarán tratando de llegar al gobierno nacional. ¿Sabés algo? ¿Tenés información? Sí, mira, uno de los problemas también es que si bien muchas cooperativas están unificadas, digamos, y organizadas en torno a la Federación de Cartoneros, que a partir de esos pudieron generar, no sé, por ejemplo, los compañeros de Santa Rosa, de allá de su ciudad, que pudieron empezar a comercializar directamente a la industria, saltearles intermediarios, las ventas colectivas, varios, digamos, mejoras en su trabajo que han hecho a partir de organizarse y participar de la federación. Hay muchos compañeros que quedan sin, están en la deriva, digamos. Claro. Esos van a ser los más perjudicados, en sí, porque de última los organizados pueden tener, digamos, una intervención más política, una intervención más sindical y demás. Pero los que no están organizados, los que no los cuida nadie, digamos, acá quedan a la deriva. Porque el gaponero va a ponerle el precio que quiere y capaz que va a terminar en una situación, digamos, muy jodida. Lo que me habías preguntado, nosotros como federación ya se han hecho, digamos, varias iniciativas en torno a la situación del sector. Bueno, la impulsión, digamos, el año pasado se trabajó muy fuerte el tema de la ley de envases con inclusión social, que es una ley, digamos, para que se reconozca, digamos, no solamente el trabajo de los cartoneros, sino que haya una responsabilidad extendida de los productores que colocan los envases en el mercado. También se ha acercado propuestas como planes nacionales de reciclado, para que haya, digamos, una coordinación más activa entre cooperativas y municipios. Y después hay un trabajo muy importante también que se viene realizando desde el mismo Estado. También eso es algo difícil de entender, digamos, cómo un ministerio toma una decisión cuando hay otro ministerio que viene trabajando en otro sentido, que es Desarrollo Social, a partir de la Dirección Nacional de Reciclado. Se viene ejecutando muchas políticas para el sector muy interesantes. Además que hay una mujer cartonera que preside esa dirección. Y bueno, estamos a la expectativa. Todavía, digamos, no hay novedades al respecto. Sí, digamos, las propuestas y salidas que hemos presentado, que se ha presentado a nivel nacional. Bien. Bueno, veremos. Por supuesto que vamos a seguir de cerca esta situación que se da, claro, a nivel nacional, pero que tiene impacto en nuestros territorios, ahí en Pico, como acá en Santa Rosa, como en cualquier lugar del país. Agradecemos el contacto y por supuesto que si Joaquín querés agregar algo más, te escuchamos. Y lo más contradictorio también esto que decía, ¿no? Que un ministerio, digamos, avance, profundice una política más que tome, porque no es novedad, viene a partir del 2021, ya viene de antes también, digamos, el gobierno anterior había tenido intentos de incrementar la importación de basura. Joaquín, ahí un punto. Por supuesto que este interés estaba porque es un interés de grandes empresarios industriales de la Argentina, acceder a un material que es más barato. El país paga en dólares esta importación, dólares que están encima, faltando. Claro, hoy tenemos esa consecuencia. Es la verdad que parece una decisión tomada por el enemigo, es así. Pero te quería decir, el gobierno anterior intentó, el que lo está concretando es esta gestión la que lo hizo sí, operativo. Sí, hoy es, ¿no?, un ministro que toma una decisión totalmente, digamos, desubicada en el contexto en el que está, porque es como vos decís, encima no tenemos reserva para tirar para arriba, y aparte no se materializa tampoco en el mercado interno, en la vida de los laburantes, esta medida, digamos, la empeora. Claro. Y empeora además también el plan este de erradicación de basura de cielo abierto. Porque, digamos, si vos, digamos, empezás a comprar la basura de afuera, la basura tuya, ¿dónde la metés? Seguís generando, digamos, basura de cielo abierto o lugares clandestinos de entierro, digamos, de materiales. Entonces, digamos, va a si se profundiza, si no se toman medidas al respecto, va a ser mucho peor de lo que está pasando. Bien, Joaquín, muchas gracias. Por supuesto, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes.